Dios son sagrados en Los Mochis y Guasave. Tiene todo controlado, de hace tiempo ya se sabe que el señor Chapito Isidro es un hombre respetable. Ser valiente cuenta mucho, pero más la inteligencia. El cartel del Chapo Isidro sigue creciendo con fuerza. Culiacán se unió al equipo, los señores se respetan. Los comandos son amigos, decisiones de los jefes. ¿Para qué ser enemigos si eso no deja billetes? Es mejor estar unidos, ya lo dijo el presidente. Sí, señor, afirmativo, a la orden y al pendiente. Las alianzas son la clave, fórmula de poderosos. El Chapito bien lo sabe, es un hombre de negocios. Hay que unirse con los grandes, conveniente para todos. Se ven fiestas a lo grande por el triángulo dorado. Norte, sur y todas partes conviviendo como hermanos. Vieja escuela en el cártel nuevamente ha regresado. Los comandos son amigos, decisiones de los jefes. ¿Para qué ser enemigos si eso no deja billetes? Es mejor estar unidos, ya lo dijo el presidente. Un saludo del Chapito y su clica sinaloense.